los ojos son el espejo del alma. Puede verse en ellos lo que la boca se guarda. Yo al ver algo que no me gusta, algo que no me cuadra, la sombra de una mentira, odio que no cabe en palabras. Pasa lo que tiene que pasar, y lo que pasó es que me marché oyéndola gritar. Mi nombre a mi espalda, me marché oyéndola gritar. Mi nombre a mi espalda, gritando como una loca. Me abre la boca en mitad de la calle abarrotada de gente. Ya no monto escenitas, por mucho que me gritan, me borro del mapa. Arrivederci. Y me despido a la francesa y créeme que no me pesa. Tanto me da hasta nunca que hasta siempre. Me doy media vuelta como un gentleman. Ahora caminas sola por mí que te ven. Marché oyéndola gritar. Mi nombre a mi espalda y me marché oyéndola gritar. Mi nombre a mi espalda. Con el paso de los años aprendí cierta elegancia. Mando a tomar por culo incluso sin mediar palabra. Y aunque la soledad a veces se haga tan larga, siempre estoy a tiempo de empeorarla. Así que me marché oyéndola gritar. Mi nombre a mi espalda. Me marché oyéndola gritar. Mi nombre a mi espalda. Y mi espalda no va a contestar.